El diario de Cuarte. Al Cuarte Industrial se le va acabando el tiempo para reaccionar y ayer dejó escapar una nueva oportunidad en un encuentro en el que pareció que todo se ponía a su favor, pero que acabó ganando el Giner Torrero. Así empieza tu artículo, que como decíamos, se publica hoy en el apartado deportivo del periódico de Aragón. Osmar, un Giner que da un gran paso adelante para la permanencia, mientras hunde todavía más al Cuarte, ¿no? Bueno, cuéntanos, tú llegaste ahí, lógicamente, al inicio del partido. Cuéntanos cómo te encontraste, los ánimos, cómo se fue desarrollando el partido y cómo terminó después. Y después nos vamos a escuchar precisamente todas las grabaciones, ¿no? Pero así, a modo de presentación, más o menos, ¿cómo ocurrió el encuentro? Bueno, cuando llegué al campo de fútbol, como siempre, me dirigí a donde ponemos la música, donde hacemos la presentación de los equipos y todo. Y vi que el ánimo estaba muy lindo, era un día de sol, entonces decidí salir con la grabadora, como salimos la otra vez con Fer, a hacer unas notas. Y de hecho le hice una nota a Samuel, que estaba ahí entrenando muy motivado, lo vi y le pregunté, me dio unas palabras, hablé con Iñaki. Luego me encontré con la noticia de que estaba Evaristo, el antiguo entrenador, entonces me parecía, como era una jornada importante y él es el entrenador que tuvo 5 años ahí y el que subió al equipo, parecía oportuno y lo vi hablar con Iñaki muy amablemente. Dije, bueno, me voy a hacerle una nota y saber qué opinaba de esta situación y todo. Entonces, al principio me encontré con gente, también estaban Alejandro, estaba Martina, los que hablan siempre. Porque, como siempre digo, el micrófono de Cuarte está abierto para todo el mundo. Claro. Otra cosa es que hablen siempre los mismos, ¿no? Que eso ya no depende de nosotros, ¿no? Claro, no como me llegaron a insinuar, que uno pone el micrófono a ciertas personas, que no es así. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Osmar, luego hablaremos del partido. Osmar, como estás contando, fuiste ahí, en grabadora en mano, a coger declaraciones, pese también a las suspicacias que, como dices, bueno, hay gente, ¿no?, que pensó que estaban algo sesgadas las personas que elegías para entrevistar. Aquí ya decimos que no, que efectivamente yo también corroboro que los micrófonos están abiertos para todo el mundo. Al igual que teléfono 976-46-3792, por si en esta grabación alguien quiere expresar su opinión aquí, por supuesto. ¿Te parece, Osmar, que vayamos a esa grabación? Sí, vamos a la grabación. Y no toda la gente, te puedo asegurar que es una sola persona, ¿eh? La gente me ha tratado bien. Por eso digo que la directiva no se sienta tocada por este tema, porque la directiva no tiene nada que ver. Es una sola persona, nada más, la que está ensañada conmigo por motivos, no sé, que ya después voy a comentar. Bien, pero está bien que aclares que no es... Sí, no, toda la gente no, porque toda la gente pidió hablar. Y hablaron adelante de gente de la directiva, que me consta que estaban ahí. Y la gente de la directiva, con un respeto silencioso, por supuesto dolidos, como todo el mundo. Porque a veces las declaraciones en estos momentos duelen, sí. Pero no me ha dicho ni Munia, ni me ha prohibido, ni siquiera Juan me ha dicho nada sobre el tema de las declaraciones y nada. Bueno, está bien entonces que hagas esa puntualización, porque es muy importante. ¿Eh? Bueno, pues vamos a escuchar la grabación y enseguida volvemos. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Estamos con Samuel antes de que empiece el partido. Unas preguntitas. Samu, ¿cómo está el equipo? Animado, muy animado. Muy, muy animado. Hoy motivadísimo estamos. Como para ganar y empezar a ver de frente la salvación, ¿no? No hay otra opción. A ganar. Hoy, te digo verdad, voy a ganar. Bueno, metida. Me alegro mucho, Samu. Te dejo seguir entrando, calentando y suerte, ¿eh? Venga. Bueno, estamos aquí antes del partido con los dos entrenadores, estamos con Iñaki y con Mariano. Le preguntamos a Iñaki primero, ¿cómo lo ves, Iñaki, el partido hoy? Bueno, pues es la gran final, ¿no?, que nos temíamos. No nos vale otra cosa que ganar, vamos colistas, a 5 puntos. Entonces, bueno, pues ganar o ganar, no hay otra opción. No nos vale otra cosa que no sea ganar, y con la victoria pues ir a Tauste a sacar al equipo del descenso. Entonces quiere decir que el equipo está con todos los ánimos arriba. Hablamos en la semana con Ortiz y ellos están con todas las ganas de salir a ganar, y ven que tampoco hay otra opción, ¿no? Sí, sobre todo es que no hay otra opción, no nos queda otra. Si no queremos estar en preferente el año pasado, el año que viene, pues no nos queda otra que ir a por la victoria. Es que no es otra. Hoy sí que es una auténtica final y así nos la tomamos. Bueno, Iñaki, no te entretengo más, así vas con tus jugadores. Gracias y éxitos, ¿eh? Gracias. Sí, sí. En un día, bueno, como hoy, que hablaron ya los jugadores entrenadores, también por qué no hablar con la gente que viene a apoyar al cuarto, y estamos aquí con Martina y con Alejandro. A ver, ¿qué esperanza tenemos hoy? Bueno, la esperanza es ganar, porque es lo único que podemos hacer, ganar. ¿Y cómo ves al equipo, Ale? Bueno, el equipo se ve bien. La semana pasada estuvimos viéndolo y bueno, el equipo en la segunda parte hizo un buen partido. Pero bueno, veremos a ver en el transcurso del partido cómo van las cosas. Bueno, Martina, vos que siempre estás ahí apoyando a tus chicos, ¿cómo lo ves? Yo siempre, son mis chicos y tienen que ganar. Tienen que ganar o ganar, no queda otra opción. Perfecto, la opinión de los aquí compañeros que vienen a apoyar al cuarto, y esperemos que se dé el triunfo hoy, ¿eh? Sí, a ganar. Venga, hasta luego. Hola. Bueno, estamos con una visita acá que vino a ver al cuarto industrial con Evaristo, que fue el entrenador que estuvo 5 temporadas y que ascendió al cuarto a tercera división, para preguntarle primero cómo está y segundo cómo ve al equipo. Bueno, estoy muy bien, de ahora tranquilo, descansando, disfrutando de mi peque. Y el cuarto, pues bueno, la situación está complicada, porque está complicada, pero bueno, yo confío tanto en Iñaki como en el resto de la plantilla en que lo saquen adelante, porque el cuarto siempre ha sido un equipo de raza, de lucha, de entrega, y que no se viene abajo, ¿no? La situación está difícil, pero yo sigo confiando plenamente en los chavales y que van a sacar esto adelante. La mayoría de los chicos que están jugando los tuviste tú como entrenador, ¿no? Sí, prácticamente son los mismos con algún fichaje que han hecho este año, pero vamos, prácticamente son los mismos, por eso yo espero y confío en ellos y que van a sacar eso adelante. Perfecto, ¿todavía te pica el bichito por volver a entrenar o estás disfrutando de tu pequeño? Pues sí, estoy disfrutando, pero también me pica, y sobre todo pues con mucho cariño al cuarto y con muchas ganas de que esto salga adelante, porque han sido 5 años que he estado aquí como una familia, como y disfrutando del fútbol, y por eso quiero que ganen, pero vamos. Bueno, Evaristo, gracias por la nota y un abrazo, y que todo siga bien. Vale, gracias a vosotros. Encantado. Gracias. Encantado, Bueno, que estamos recogiendo después del 0-1, Ale, ¿qué opinas ahora del partido? Bueno, lo primero, que estoy muy jodido, por lo que he visto. Después los cambios no han sido acertados. Y bueno, esto no tiene remedio ya. Lo que tenemos, lo que nos merecemos. No tiene remedio ya. Yo creo que ya nosotros estamos en precedente. Bueno, recogiendo las voces de la gente una vez que ha terminado el partido, y bueno, como vemos hay un malestar general, hasta luego, por los cambios y porque otra vez hemos perdido. Bueno, las molestias en general son por el cambio de Mitchell, que salió en el segundo tiempo, bueno, y fue lo que causó que haya perdido el equipo, ¿no? Siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Estamos para Cuarto en Onda, seguimos recogiendo opiniones de la gente que vino a ver el partido. Estamos hablando con Juan. Juan, ¿qué pasó? ¿Cómo viste el partido y qué es lo que opinas del juego del Cuarte? Vale, pero ¿vosotros sois radio de aquí de Cuarte? De Cuarte. Vale, porque nos oiga todo Cuarte. Tenemos un equipo que no va, que es una ruina, no va a bajar. Estamos no va a bajar. Frente. ¿Pero consideras que la culpa es del equipo? No, la culpa principalmente para mí, particularmente, es del entrenador. 5 partidos, porque la misma alineación. La misma alineación y no es capaz de mejorarlo. Entonces, pues que yo pienso que lo que tiene que hacer el hombre dignamente marcharse por la puerta de atrás y ya está. ¿Estás de acuerdo, como la mayoría de la gente, que los cambios no son los acertados? Totalmente desacertados, totalmente. Pero no hoy, durante, llevamos ya 5 o 6 partidos que es que no se da cuenta. Yo creo que este hombre no sabe de fútbol o no por interés. Gracias, por las opiniones. Bueno, gracias. Ahora estáis sacando un tema, el 11, ¿cómo se llamaba? El pequeñajo ese. ¿Cómo se llamaba? Este ha sido un tema. Joder, claro. Sí, el que pillaron del Yuka o de ese. Sí, yo. Pero todos coincidían en que el problema eran los fichajes de temporada. Fichajes no, mal planteamiento del entrenador durante toda la temporada. ¿Antes de quién es? Toda la temporada. Pero por Dios, si no tengo un balón, tío. Esos son los fichajes de segunda temporada. Último fichaje de claro, eso para que le han traído aquí. Lo que Pedro ahí donde lo ve es mejor futbolista que esos. No, venga, vamos a echar. Pasa que está lesionado. El 18 ese lo hemos visto en La Muela, lo hemos visto en Andorra. Desastroso. Este chaval que hace. Esto viene de abajo ya. Este chaval no vale ni para jugar en el campo. Están abiertos, ¿no? Que salga esto luego la radio. Que a mí luego me pregunta el entrenador por qué pone a Tony de lateral. ¿Y qué? Esto viene de abajo. El nombre es ese, que es el ¿eh? Yo soy Juan San Martín Navarro y vivo aquí en Cuarte. Y soy socio número 175 de Cuarte, que se me oiga. No, esto es Cuarte. Porque hay 15 o 20 chavales o 30 chavales fuera de Cuarte. El Cuarte no es de la escuela. Es lo grande de la escuela. Pero es que, claro, entonces no. Porque la escuela no tiene, es que no tiene cojones para hacer lo que tiene que hacer como lo hace todo el mundo. Pregúntale por qué puso la alineación que puso el otro día en Andorra, que tiene huevo a hacerlo fuera de casa, en casa no lo hace. Porque esperaba ganar. Artiller fuera, porque deja Samuel fuera. Porque esperó ganar el partido anterior aquí en casa y luego le salió rana. Perdimos aquí y perdimos en Andorra. ¿Y por qué se sube al monte? Pregúntale también, ¿por qué se sube al monte? Hoy porque estaba sancionado. No, y cuando no está. Pero hoy estaba sancionado, no podía estar. ¿Puede estar aquí? Hoy no, en el monte. No, tiene que estar fuera del. No, tiene que estar fuera del campo, eso es el reglamento. Si se ha pegado otra temporada ahí arriba. No, se pegó cuatro partidos, pero los otros estaban en el. Estaban arriba. Sí. Sí, porque estaba expulsado. Es el entrenador de Yo estuve a la hora, cuando acabó el partido, 30 aficionados del Ginés, 7 del Cuarte, lo dice toda la afición. Lula. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, primero felicitarte por ese reportaje también. Sí, es tan un bien mapa hecho, de sonidos muy, muy certero de lo que fue el partido, sí. Así que, bueno, que eso es lo primero, felicidades, porque está muy bien realizado, Osmar, y luego también porque, bueno, ahí tenías que templar quizá los ánimos, ¿no?, de alguna persona, y luego también decir que la gente que estaba hablando son gente que, los últimos que me refiero, ¿no?, que son socios y que han hecho seguimiento casi extensivo y continuo de la trayectoria del Cuarte Industrial, ¿no? Sí, no solo del Cuarte, sino que aparentemente sabían de los demás equipos, estaban informados totalmente, gente de fútbol, ¿no? Gente de fútbol que no ha dudado en culpar al entrenador, a Iñaki, no lo ha dudado en ningún momento, ¿no? Por esos cambios, por esa repetición en la alineación, ¿no? En los últimos 5 partidos, que parece que no. Yo de los 3 partidos que vi en el campo del Cuarte, porque a los 2 que jugó fuera, uno fui al primer tiempo y los cambios ocurrieron en el segundo, pero sistemáticamente Iñaki en los segundos tiempos lo saca a Michel en detrimento de un chico nuevo que vino que se llama Vitayer. Y claro, es sistemático como el equipo se mete atrás. Entonces la gente se disgusta con eso, porque si bien Michel es un jugador que, como todo el mundo dice, no está en su nivel, en su mejor nivel como estaba otros años, pero siempre está continuamente obligando o por lo menos dejándote arriba dos jugadores rivales. Cuando falta Michel es impresionante ver cómo bajan la cabeza 2 o 3 jugadores por el cambio y ver cómo el equipo se mete dentro de su propia área, ¿no? Y ayer parecía que era premonitorio, pero cuando sale Michel, el equipo hace exactamente eso y es a raíz de eso que viene el gol del Giner. Del Giner. Yo lo tengo a Iñaki arriba. Lo estaba viendo de frente porque Iñaki, al estar suspendido, estaba arriba, ¿no? Y lo veía Iñaki como se caminaba todo ese trayecto de lado a lado, no entendiendo por qué el equipo hace eso. Yo no sé si es porque técnicamente lo hace al decir se nos va un líder de arriba, entonces nosotros vamos a cubrirnos. Que quizás a lo mejor habría que saber que Michel puede llegar a ser un líder del equipo, que los líderes a veces no hace falta que jueguen, simplemente con su presencia ya intiman a los rivales para que no se hagan ciertos movimientos, ¿no? Pero bueno, eso, y coincide con toda la gente, porque claro, lo escuchás de uno o de otro, entonces al preguntar ves que la coincidencia es general, o sea que aparentemente lo que cambia al equipo en estos últimos 5 partidos es el cambio de Michel, principalmente al sacarlo en detrimento de otro jugador, ¿no? Yeah. Creo que es lo que la gente y la afición no entiende, ¿no? No se explica esos cambios. Bueno, imagino que, como decís, es determinante luego en el resultado del partido, pero también es determinante el calor de la afición y el apoyo también de todos los que integran el Cuarte. Comentabas antes de la grabación que estabas algo disgustado por una persona, ¿no? Que se acercó a ti y de alguna manera te increpaba que... Sí, no sé si es una persona... Añadir. No, es una persona que... Lo único que quiero decir públicamente es que yo... No sé qué tiene contra mí, porque el tema, como todo el mundo sabe, yo trabajo en el mantenimiento del campo deportivo, ¿no? Y esta persona cuando termina el partido, y anteriormente ya cuando le iba a hacer el reportaje Veristo, me increpó de por qué hacía notas. Notas es grabaciones, a ciertas personas, grabaciones a ciertas personas. Y le digo, las hago porque para eso estoy, para hacer las grabaciones. Me dice, no, pero siempre estás con la misma persona y parece que te diera órdenes. Entonces le digo, no, esa persona a mí no me da ninguna orden. Las órdenes yo... me las doy solo y en todo caso luego las consulto con la directora de la radio, le digo, para ver si las quieren sacar o no. Entonces la increpación vino después porque cuando termina el partido primero me pregunta por una llave y después me vuelve a insistir de que yo estoy limpiando mal el lugar donde se sientan los jugadores. ¿Que estás limpiando mal el lugar donde se sientan los jugadores? Claro, o sea, que faltaba limpieza en el sitio y que lo había tenido que ir a limpiar él. O sea, si una persona hace las cosas mal o las hace bien, y si las hubiese hecho mal me lo hubiese dicho de entrada, no cuando me ve haciendo notas. O sea, ¿tú crees que aprovechaba que estaba desgustado para poder decirte? Exactamente. No hay otro motivo. Entonces yo hoy hablé con mi encargado, que es el señor Félix, y tuve la sensatez de decirle que ponía el cargo a su disposición. O sea, si él creía que yo no limpiaba bien porque es mi jefe, uh-huh, que me relevaré, que me pusiera en otro sitio, que no tengo ningún problema. Quiero ver si él tiene la grandeza, como segundo del equipo, de poner la renuncia a disposición de lo que sería Juan por haber tratado de incondicionar las notas que yo estaba haciendo en el campo de fútbol porque no tuvo otro motivo. Porque las palabras fueron, te veo acá con el microfonito haciendo notas, entonces eso es condicionar a una persona. A mí no me condiciona nadie. Sí. Nadie. Bien. Y que sepa Juan que no tenemos nada contra la directiva. O sea, todo lo contrario, el señor Camacho ha hablado, se le ha dado un micrófono y ayer vuelvo a repetir, mientras yo hacía las notas, la gente de la directiva estaban ahí con la cabeza alta, porque a pesar de que las cosas vayan mal, uno puede cometer errores en la vida y bueno, si hay que dar un paso al costado se da y si no se da porque tienen convicción se va a seguir. Pero yo a Juan lo veo como salvando la distancia porque tengo una amistad con Juan que no es muy grande porque la que él me dio, pero yo lo veo como a mi padre. Mi padre ascendió al Estudiante de Buenos Aires, en Argentina. Y cuando lo ascendió, lo vio descender. Y mi padre falleció de un infarto a los 51 años por el fútbol, solamente por el fútbol. Entonces, como que yo al fútbol lo vivo de una manera muy especial. Y cuando lo veo a Juan, lo veo a mi padre sufrir mucho en ese campo donde lo pinta, donde lo trabaja y donde él pone lo que tiene que poner. Quizás esté agotado porque creo que no tiene ayuda. Creo que le falta ayuda, que le falta apoyo. Sí, es verdad. Pero bueno, el fútbol es el fútbol y los resultados son los que mandan. Y a veces cuando las cosas no se hacen bien hay que dar un paso al costado o saber dar un golpe en la mesa y decir, bueno, acá hay que elegir una comisión nueva o hacer algo nuevo. Porque todos somos responsables de todo. O sea, si este señor, lo que pasa que tiene el tupé de venir a encarar de una manera así y de estar persiguiéndome como si yo estuviera... Después dijo una barbaridad, que eso me dolió mucho, de decir que yo estaba con gente que aplaudió el gol del Cuarto Industrial, el gol contra el Cuarto Industrial, cuando la gente que estaba conmigo eran Carlos, el hijo de Primitivo, era Mitchell, Miguel, el jugador del Cuarte, eran Martina, eran todos los que estaban en ese lugar. Cabeza cabe que podéis alegrar. Estaba el padre de David Izquierdo, que estaba llorando, desesperado, que hoy le pregunté a David a la mañana, no me deja mentir cómo estaba su padre, porque lo vi irse mal del campo. Y lo único que vi fueron llantos, dolores y golpes contra una pancarta. O sea, primero que yo dejo que la gente sea libre de aplaudir, reírse o lo que sea, porque no soy quien para decirle nada a nadie. Pero en ese lugar te puedo asegurar que lo que había eran lágrimas. No había... Ninguno se estaba riendo, ninguno estaba aplaudiendo. Bueno, si la persona aludida quiere llamar, ya sabe que puede hacerlo, ¿no? 976-46-37-92. De momento, Osmar, vamos a saludar a Primitivo Rabadán, que está al otro lado de la línea. Primitivo, muy buenos días. Hola, Elena, buenos días. Bueno, ¿estuviste Primitivo en el campo de las canteras? No, yo dije que yo, mientras esté este entrenador, no voy a estar en el campo de las canteras, sinceramente. Uh-huh. Bueno, pero... Al principio yo esperaba otra cosa, pero la verdad es que ver al Cuarte me da tanta pena que prefiero no verlo, fíjate. Bueno, ya te has enterado, lógicamente, a pesar de no oír del resultado. Decía en la grabación antes del partido Iñaki, el entrenador, que era la gran final, se tenía que ganar o se tenía que ganar. No se pudo hacer con la victoria el Cuarte. ¿Esto significa que nos vamos ya a preferente de manera irremediable, Primitivo? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lástima que es tarde, porque la verdad es que lo de la directiva no tiene nombre, porque cuando un equipo va mal hay que buscar soluciones, no la han buscado de ninguna forma. Todos sabemos que el entrenador no sirve o no le sirve al Cuarte. Yo, después de ver los tres o cuatro últimos partidos, hace cosas raras como entrenador, raras porque si hay partidos que tenemos que ganar, me quita a Michel, lo está desmoralizando. ¿Al jugador? Por circunstancias yo creo que no son del fútbol, quizás a lo mejor, pero es desmoralizar a un jugador. porque, vamos, yo creo que en esta vida, si juegas con un delantero y tienes que ganar un partido y no tienes otro, lo tienes que mantener. Y es que los tres últimos partidos han sido calcar de unos a otros. Uh-huh. Quitar a Michel, a Podrasen y bueno, Marcano. Luego ayer me han dicho que sacó una alineación, bueno, inusual, yo que sé. Es que es una alineación con jugadores que nunca habían jugado en un puesto. Es, bueno, una revolución. Y bueno, y desgraciadamente, pues la directiva, pues ahí está, tiene que decidir, o tenía que decidir, porque se les ha acabado también el plazo, eso lo tengo claro, quieran o no quieran, hoy vamos a tener una reunión con toda la directiva esta tarde, y si ellos no están de acuerdo en un cambio de entrenador, pues bueno, pues habrá que buscar otras soluciones, como por ejemplo, pues hacer una reunión de socio y que decidan ellos. La verdad que el ayuntamiento tiene poderes para hacer esas cosas, por pese a quien le pese. Primero y principal, que nosotros pagamos al entrenador. Y como lo pagamos, pues podemos cambiar. ¿Que nos va a costar dinero? Bueno, pues no sé qué cuánto dinero nos va a costar. Pero esto tiene que acabar, porque si no, este hombre va a tener alguna tarta o cualquier partido de estos. Parece ser, yo, como ya digo, no estaba. Pero se le gritó, se le insultó, llegaron a insultar. Yo creo aún sea, que es que es lo normal que pasa en estos casos. O sea, para evitar esas situaciones... Sí, pues es, exactamente. Este hombre, pues no nos sirve. Luego te enteras que viene a entrenar un día a la semana, que el otro semana, la semana pasada, no vinieron ni el lunes ni el martes, ninguno, ni el primero ni el segundo entrenador. Esto es un desbarajuste. Cuando más tiene que entrenar el cuarto, pues bueno, pues ahí los tenemos que ni entrenan siquiera. Es un abandono total, total. Y por más que le pese, yo no digo ni me voy a meter con la directiva, porque la verdad es que son muy trabajadores y en esta vida hay que tener gente que trabaje para llevar una directiva, porque hay que sacar su dinero correspondiente, pero se han dejado. Yo creo que si hay alguien o algún directivo que se les apodrea a los demás, porque que no lo sé el caso, pero hombre, nosotros tenemos que defender al cuarto a muerte. Eso está claro, y no lo vamos a, y el ayuntamiento no lo va a dejar abandonado, eso lo tengo clarísimo. Si hay que tirarlo, va, y yo creo que ese hombre no va a dirigir al cuartel, sinceramente, a pesar de lo que pueda decir la directiva, porque detrás tenemos una afición y unos proyectos que comencemos el año pasado para mantener a un equipo en la tercera división. Y el ayuntamiento, yo creo que bueno, que cuando piden dinero, lo piden cuando ellos quieren. Pero para consultar si la cosa va mal, no lo hacen. Porque de esta forma, si se hubiesen dirigido al ayuntamiento pues a contar el tema que estaba pasando con el cuarte, porque, hombre, es alarmante lo de este señor, y que lo mantenga la directiva es increíble. Porque, bueno, es que yo no sé los partidos que en la segunda vuelta, pero tú imagínate que en la primera vuelta saca 7 puntos y en 30 y tantos partidos ha sacado 17. Si eso no es para tirar un entrenador, hombre, le podrás haber mandado a quien quiera que lo sepa, pero la ley del fútbol es esa, ¿eh? Esa. Y encima se dice que no se rinden los jugadores. Hombre, si no rinden los jugadores, el culpable es el entrenador. Por cualquier circunstancia, búscalo de la forma que lo quieras buscar. Pero bueno, no se puede criticar a los jugadores. No te haces con el equipo. Lo lógico es que él se fuese. Y ahí está. Bueno. Y ahí está. Y eso, pues, nosotros no lo vamos a permitir a nivel de ayuntamiento. Porque el ayuntamiento, bueno, el que da la cara cuando hace falta dinero soy yo como concejal de deportes. Claro. Pues yo creo que algo vamos a tener que decidir. Y ya se le ha dado demasiado margen. Que si hoy, que si mañana, porque este hombre se lo hubiese, yo estoy súper convencido de que si coja el cuarto a cualquier de entrenador que se pueda coger ahora, lo va a hacer 100 veces mejor. 100 veces mejor. Y si no, lo vamos a demostrar. Hombre, lo que está claro esto, que... esto no puede quedar abandonado, hombre. Que detrás tienes, pues, como bien digo, claro, toda esa afición, todo ese proyecto que tiene el ayuntamiento y un campo que, vamos, que va a ser la envidia de la regional. Que es una pena, ¿no? Que no se pueda celebrar con la permanencia del cuarto en tercera división. Pero entonces, ¿crees, primitivo, que con un cambio de entrenador podría darse la vuelta a alguna forma? Por lo menos daremos otra imagen, estoy seguro. Y si, bueno, y si se bajase, bueno, que todavía, fíjate, yo estoy convencido de que con nuestro entrenador vamos a dar vuelta, fíjate. Lo bueno, que digo, ojalá. Con el poco margen que no queda, porque si esto se hubiese hecho hace 3 o 4 partidos, cuando, bueno, no hace mucho estuvimos hablando en Radio Cuarte con Iñaki, el entrenador. Eso era el día de Alcañiz. Pierde el día de Alcañiz. Pierde el día de Villanueva. Pierde el ayer. Y bueno, es que perderá todo. Este hombre perderá todo. Hombre, me imagino que si le han dado un margen de dos o tres partidos a la directiva, lo tiene que echar. Bueno, lo tiene que echar ellos, que es su obligación. Dime, Elena. No, esta tarde entonces va a irse a celebrar la reunión con la directiva. No vamos a tener con la directiva para no llegar a más. Y si la directiva pasa de esas, pues bueno, pues tendremos que hacer una reunión de socios y que opinen ellos. O sea, en caso de que la directiva no se ponga de acuerdo o no lo crea conveniente, entonces es cuando se va a celebrar la de socios. Sí, la de socios para contarle lo que pasa. Bueno, es que la decisión que puedan tomar una directiva de tres o cuatro personas, detrás tienes pues una cantidad de socios que vamos cada día más. Uh-huh. Y pues bueno, pues luego el ayuntamiento, luego pues ese campo que tenemos ahí, eso es una dejadez tremenda, yo creo que no he visto. Uh-huh. ¿Te cuesta dinero? Pues bueno, pues consulten ustedes con el ayuntamiento, que cuando para otras cosas consultan. Cuando falta dinero, ahí estamos. Uh-huh. Dime. Primitivo, que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, porque yo creo que es fundamental escuchar tu voz en estos momentos, y sobre todo gracias también por la claridad y rotundidad, ¿no? Porque en estos momentos siempre se agradece que alguien hable claro. Un abrazo muy fuerte, suerte en esta reunión, y hablamos a lo largo de la semana. Primitivo, un abrazo. Vale, hasta luego. Y tenemos a Martina al otro lado del teléfono, que quería decir algo. Martina, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Martina. Mira, simplemente que estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Primitivo. Uh-huh. Ya hace días que se tenía que haber planteado esa reunión de socios, ya hace días, una reunión de socios, y aparte, vamos, yo le presto, y mi marido, el apoyo incondicional a Juan como presidente, uh-huh. A Juan Guerrero Villar como personalizando. Presidente, exactamente, como presidente. El resto, bueno, su hermano Antonio Guerrero, que tiene un pundonor y un trabajo impresionante. El resto de la gente, por vergüenza ajena, tenía que desaparecer. Porque no se puede hacer criticar a los jugadores estando dentro de la directiva. Hasta de ahora me he mantenido callada, ya no puedo más. Veo al equipo hundido, veo a los chavales que se van llorando del campo, me voy con ganas de llorar a mi casa, y la verdad, es inaguantable. Esto ya no se puede aguantar. Si tuviesen el resto de las personas, persona que se encarga de buscar fichajes, que qué fichajes han traído, que no son mejores que los que tenemos. Al revés, no han traído más que gente que no quieren en otros sitios, porque no valen para nada. No valen para nada. Valen para jugar al parchís. Tenemos chavales. Ayer había un chamarro que iba con la cabeza gacha, con lo que es ese chaval. Iba con la cabeza gacha y murmurando, medio llorando. Kiko, medio llorando. Michel, medio llorando. Y es lamentable ver el padre de un jugador con el alma por los suelos. Que lo tuvimos que parar porque iba para el banco. Para de el banquillo, sí señor. Eso es lo lamentable. Y yo me he mantenido callada un poco por respeto a mi marido, pero como socia tengo derecho a hablar y a protestar, y lo mantengo. Juan Guerrero Villar, Antonio Guerrero Villar, son personas válidas para estar. Es más, Ricardo Arévalo, que es una persona que no es de la directiva, pero se está dedicando a poner todo lo que puede y más por el cuarto industrial. Y Alejandro, ¿por qué no lo han dejado? Porque si Alejandro lo hubiesen dejado, él hubiese seguido ahí. O sea que, simplemente, yo lo único es mi apoyo a los chavales, olé por los chavales y viva el cuarto industrial. Me imagino que es eso, ¿no? Hablas del desánimo de los jugadores, estarán compungidos precisamente por no poder, ¿no?, llevar el al equipo donde ellos hubieran querido. En fin, Martina, nosotros ya sabes que no vamos a... Yo desde luego no voy a comentar nada de lo que tú hagas, pero sí es luego a defender tu derecho a decirlo, ¿no? Que para eso esta es una emisora libre. Así que gracias por llamar, Martina. Un abrazo muy fuerte. Besos a todos. Y saludamos a Pedro Luis González, que está al otro lado. Pedro. Hola, buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Estuviste tú en las canteras? No subí al final. Uh-huh. Preferí no subir, y casi mejor, por lo visto... Bueno, ¿qué te hecho levantar el teléfono? Cuéntanos. Sí, lo primero, apoyar a mi compañero Osmar, porque creo que como profesional lo está demostrando hace días. Entonces, no le des pie ni te importe. Siempre hay gente que ya sabe rarita por todos los campos de fútbol y punto. Tú sigue haciendo tu trabajo, que lo estás haciendo muy bien. Gracias. Pero... Y por lo demás, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con las dos personas que acaban de hablar, tanto Primitivo como, ya lo he expresado, como Martín Aro. Yo pienso que el error del ayuntamiento, bajo mi punto de vista, es solamente que, como bien dice Primitivo, hay una desembolso muy importante y debería de haber un representante del ayuntamiento dentro de la directiva por obligación, sí o sí. Y si no, pues realmente si quieren desprenderse de esa subvención, pues es muy sencillo. El ayuntamiento que no colabore con un duro y que el cuarto industrial viva de sus ingresos, cosa que sería literalmente imposible. Entonces, pues bueno, yo bajo mi punto de vista estoy con Primitivo y con Martina. Hay mucha gente que está haciendo, a la sombra de Juan, está haciendo mucho daño en vez de estar apoyando. Entonces, pues bueno, ya lo hemos comentado varias veces por parte de Osmar y por parte de todos. Yo creo que hace días que la directiva tenía que haber tomado una determinación. Los números del entrenador son totalmente de despido hace muchísimo tiempo, son peores que los de Marcelino en sus mejores tiempos. Pero bueno, si realmente ellos no tienen capacidad económica, pues lo que dice Primitivo, deberían de haber acudido al ayuntamiento y haber expuesto el tema, y a lo mejor pues el ayuntamiento hubiera determinado ayudar de una manera o de otra. Pero claro, la inversión que está haciendo para un campo nuevo, para una afición que realmente está respondiendo, un trabajo que está haciendo nuestro compañero en captación de empresas, etcétera, es que la verdad es que es una pena, pasada. ¿No? Que estando los mimbres como para hacer brillar al cuarto industrial, exacto, y que no haya podido ser. Y luego, pues bueno, lo de los entrenamientos ya clama al cielo, vamos, es que un equipo que está rozando, que está en descenso y que, aunque me duela decirlo, estamos descendidos, porque los números no me dan la razón, pero la moral sí que me la da. Yo no sé si es de un espíritu muy localista el defender que el entrenador sea del cuarto, ¿no? Pero quizás sí que esa vinculación de una persona que vive aquí o que siente el municipio de alguna forma pueda también, por lo menos, ese interés de no dejar que pase una semana sin... Como bien dice Primitivo, siempre se ha luchado porque la mayoría de la plantilla fuese de aquí. Y de hecho, así es. No estaría nada de más que con los entrenadores que viven en este pueblo, en este municipio, hay muchos entrenadores y de muy buena categoría. No sé si son captables para el cuarte o si sus emolumentos son posibles pagarlos por parte del cuarte, pero lo que sí que está clarísimo es que o se toma una determinación o nosotros estamos hace ya días en preferente, y eso pues vamos, es lamentable porque por todo lo que digo, ¿no? Por todo lo que conlleva, por todo el trabajo que está realizando bien por parte de la mayoría de la gente. Y bueno, pues era simplemente eso, expresar mi opinión, mi cabreo también, porque realmente hasta ayer por la noche no sabía cómo había quedado, pero me quedé bastante defraudado, sí. Bueno, determinación seguro que esta tarde, como bien ha dicho Primitivo, se van a tomar, con los socios o con la propia directiva, pero desde luego algo se va a hacer por lo que nos contaba Primitivo, ¿no? Gracias, Pedro Luis, por llamar. Gracias. Un abrazo, compañeros. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Pedro. Hasta luego. Bueno, no sé si querías añadir algo, Osmar, a todo esto que no, se ha dicho. No, nada más. Simplemente esperar que se tome una decisión hoy, a ver qué es lo que sucede. Y bueno, como siempre, sigo apoyando al cuarto y con a pesar de los artículos que duelen escribirlos, porque uno está dividido, ¿no? Entre ser periodista y el amor que siente hacia el cuarto, ¿no? Pero yo creo en el milagro, tengo fe. Yo quiero añadir a esta fe, sobre todo, bueno, pues el orgullo de que estés en esta emisora colaborando, porque me pareces un profesional de los pies a la cabeza y que hemos ganado en profesionalidad contigo. Así que muchas gracias y, sobre todo, bueno, pues que hemos abierto la línea, ¿no? Por si alguien quería decir algo de lo que comentabas, ¿no? De esa persona que de alguna manera podía interpretar de mala forma lo que hacías. Por eso quería decírtelo públicamente. Osmar, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, que me dieron la oportunidad, y es un orgullo para mí representar a Cuarto en Onda y al periodismo en general, ¿no? A todos. Pues todos contentos, solo nos falta la música. Nos vamos con un poquito de música y volvemos ahora. Hasta luego, chicos. Radio Municipal de Cuarto de Huerva, 107.0.